Segunda parte, sí, sí. Nos damos cuenta de que solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y todavía no es demasiado tarde. Solo existe una revolución, la revolución personal. Cada uno aplica su propia manipulación. Me muevo mucho en mi mundo ajetreado. Tengo la pasta y todo controlado. Paso de hablar si no estoy sensibilizado. Todo es complejo y me encuentro de lado. Estoy viviendo en un mundo sin valores. Le planto cara y no recibo calones. Las religiones dan dolores. A fin de mes yo recibo billetes, tú los ves. Yo me lavo el alma y los pies, aquí nos veis. Mucho habláis pero poco hacéis. Afirmaréis que sois los que podéis. Iréis a clase sin hacer vuestros deberes como debéis. Hay gente que machaca mi plan de detestan. Por la calle o por tu casa van, van. Practica bien lo que predicas. Lo que respiras no gratis cotizas. En el juego de la vida el mundo cambia. Hey ho, las bases permanecen. Hey ho.